Compañeros, audiencia del informativo Farco, muy buenos días. Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico de Drogas. Hubo actividades en la Plaza Central de Jujuy, la Plaza Belgrano, con una gran convocatoria. Hablamos con Miguel Ángel Vélez, del COPRETI, Comisión Provincial Erradicación del Trabajo Infantil, que habló sobre esta convocatoria. Estamos exteriorizando, manifestando lo que el Papa decía en una oportunidad, al poco de ser pontífice: hagan lío, decía. Esto es un lío hermoso aquí en la Plaza Belgrano, donde, bueno, estamos congregados, más allá de muchas organizaciones gubernamentales, secretaría, fundamentalmente la Secretaría de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico, está gente de Educación, de Salud, del Ministerio de Gobierno, la Secretaría de Protección a la Comunidad, pero fundamentalmente están todas las organizaciones sociales, las ONG, las fundaciones que se dedican a este tema muy, muy serio, que el Papa lo califica como flagelo, que es por el tema droga. Destacó también la importancia de la lucha contra la droga a través de las medidas de prevención. Fundamentalmente, prevenir que nuestros adolescentes, niños y nuestros jóvenes y todos tengan información, sepan que hay gente que los acompaña, que los escucha. Aquí están todos manifestándose y mostrando qué es lo que hacen, cómo lo hacen y por qué lo hacen. Para terminar, un mensaje de un joven estudiante para reflexionar. Nosotros queremos dar un mensaje que decimos: las drogas son malas, son las sombras que oscurecen el destino de la minoridad en la Argentina. Reportó para el informativo Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro.